Bien, pues vamos a continuar con la clase de Romanos. Nos quedamos en el capítulo 7, terminamos. El curso final será terminar toda la epístola, ¿sí? Entonces, no sé cuántos haya de nuevo ingreso. Si hay algunos de nuevo ingreso, les sugerimos que compren el MP3, donde están todas las clases para que se pongan al corriente, aunque después van a tener que tomar la clase, ¿sí? Entonces, para poder ubicarse. Entonces, si alguno es de nuevo ingreso, no puede hacer preguntas, porque no podemos irnos para atrás. ¿Sí me explico? Entonces, se aguantan. O le preguntan a su vecino, ¿verdad? Bueno, ok. Bien, entonces ya vimos del capítulo 1 al 7 de Romanos cuál era la condición del hombre, ¿verdad? Pecador, no hay injusto ni a un uno. La sentencia de Dios es que todos son culpables. Pero en el capítulo 5 viene la justificación, ¿se acuerdan? Justificados pues por la fe. Es la declaración de Dios hacia los que creen. Los declara justos, inocentes. Después viene el capítulo 6 y 7, donde San Pablo habla acerca de la lucha que tiene, hablando de su experiencia personal, la lucha que tiene un nacido de nuevo, ¿sí? Habla cómo murió con Cristo, que tiene una nueva naturaleza. Sin embargo, todavía en la carne hay una ley del pecado que está en los miembros. Y hay una lucha espiritual muy clara para uno que nace de nuevo. Conocí a un muchacho, ya lo conocía yo de ese tiempo, pero él no era nacido de nuevo. Y en el campamento de jóvenes, de adolescentes que pasó, aceptó a Cristo, se arrepintió de sus pecados. Entonces me preguntó el otro día, oye, dice, antes pues no sentía nada, pues él hacía todo lo malo, ¿no? Conforme a su naturaleza. Pero dice, ahora, ¿qué? Dice, no entiendo, ahora que me entregué a Cristo, si tengo unas luchas acá adentro. Pues ahí está, ¿verdad? Entonces, Pablo habla al final del capítulo 7, miserable de mí, ¿quién podrá ayudarme, ¿verdad? Soy un hombre vendido al pecado, más gracias doy a Dios por Jesucristo. Entonces, entramos al capítulo 8. Abran su Biblia en Romanos capítulo 8. Después de que Pablo describe toda esta lucha que ya vimos en el trimestre pasado, Pablo comienza a hablar acerca de la libertad de la esclavitud del pecado. Y el capítulo 8 es el capítulo del Espíritu Santo, fíjense. De todo lo que hizo el Espíritu Santo. Pero vamos a hacer, en algunos versículos que son medulares, vamos a hacer un exégesis, es decir, vamos a meternos así frase por frase para entender cosas muy importantes que todo cristiano debe saber, y más un estudiante serio de la Biblia o sistemático como ustedes, porque a la hora de enseñar, pues van a tener que enseñar bien, ¿ok? Entonces dice, en el versículo 1 de Romanos capítulo 8, dice así, Ahora pues, dice, nada más esta frase, ahora pues, significa como consecuencia de haber sido justificado, de haber sido justificados por la gracia, por medio de la fe, porque, a ver, les voy a hacer una pregunta, a ver qué tan picudos reingresan, ¿eh? A ver, ¿el ejemplo de Cristo salva a la gente? El ejemplo, seguir el ejemplo de Cristo. A ver, ahí otra vez. La enseñanza de Cristo, si alguien lo obedece, ¿lo salva? ¿Qué es lo que lo salva? No, si ustedes ya es difícil que los agarre uno. No. Ya. Bueno, al menos ya descanso. Ya digo, no, estos ya están del otro lado, ¿verdad? Porque resulta con que si nosotros queremos seguir el ejemplo de Cristo con la antigua naturaleza, es por obras. Muy bien, ¿eh? Entonces los felicito. Entonces, no, lo que salva es el sacrificio de Cristo, creer en el sacrificio de Cristo. Y esto es un acto de fe. Fe que propició Dios mismo en nosotros. Porque nosotros no buscábamos a Dios para nada. Entonces dice, ahora pues, como consecuencia de haber sido declarados sin mancha, ya justos, inocentes, ¿qué dice a continuación? En el versículo 1, ninguna condenación hay. Fíjense, ninguna condenación hay. Bueno, esta palabra ninguna viene del griego ouketi con K, ouketi, así como suena, pero es con K. Y ouketi, que se tradujo por ninguna, significa cesación total. Eso significa ninguna aquí. Cesación total. Ahora, ¿cesación total de qué? De condenación. O sea, hay una cesación total, no hay condenación. Es una cesación total. Ahora, la palabra condenación viene del griego kata, ¿con qué? ¿Con K? Catacrima, doble K, catacrima. Y catacrima, condenación, significa emitir sentencia. Ahora, ¿cuál es el veredicto para el cristiano? ¿Eh? ¿Cuál es el veredicto para un cristiano? Inocente, sin culpa. Entonces, escuchen bien, porque esto es muy importante. Hay una cesación total de sentencia de culpabilidad. Ya no hay para el que ha recibido a Jesucristo. Por eso que decimos que la salvación en Cristo está segura. En Cristo ya tú te entregaste tu vida y ya fue para toda la eternidad. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. No se pierda. Aunque algunos por ahí todavía creen que la salvación se pierde. Bueno, pues cuídenla. No se les vaya a perder. Entonces, fíjense. Hay un ejemplo en Mateo 18, 23. Es la parábola de los dos deudores, ¿se acuerdan? Que un rey le mandó hacer cuentas a un hombre que le debía 10,000 talentos, dice. Y cada talento tenía 34 kilos. O sea, multipliquen 10,000 talentos de plata, de oro, lo que ustedes quieran, por 34, ¿cuántos kilos son? 340,000 kilos de oro. Ahora eso traduzcan, no, ya olvídense, se nos funde el cerebro. Imagínense, ¿a cómo está el gramo de oro? ¿Alguien sabe? Como a 100 pesos el gramo, ¿cuánto vale un kilo? ¿Eh? Muy mucho, como dicen allá en Argentina. Muy mucho, dice. Sí, pero nosotros no andamos tan mal, decimos bien mucho. Estamos igual. Entonces, fíjate, lo que esta parábola Jesús la puso para mostrar que es impagable la deuda. Que nosotros no podíamos pagar por nuestra deuda de pecado. Entonces le manda a llamar, le dice, págame lo que me debes. Y el hombre le dice, espérame tantito y dame chance y yo te lo pagaré todo. Y pues aquel hombre le dice, no, ¿cómo me vas a pagar todo? Entonces le perdonó la deuda porque se dio cuenta y le decía, ten misericordia de mí, porque la deuda era impagable ni naciendo 5 veces. Estaba totalmente endeudado. Y esta es una analogía del pecador con Dios, endeudado por el pecado. Entonces, esa deuda de pecado no hay otra manera de saldarla más que por gracia. Más que perdonando al pecador. Algunos de aquí a lo mejor le debían 20,000 talentos. Otros le debíamos 50,000 talentos. Pero por gracia inmerecida nos perdonó. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por ese perdón? Entonces, ¿por qué no perdonas al que te ofende? Ah, ¿verdad? Ahí ya como que se agacharon algunos a escribir. Claro, no, a escribir. Nomás dije eso y de volada así se cosen. Fíjate, porque dice que ese que fue perdonado de una deuda imperdonable, Después salió y se encontró uno que le debía 100 talentos. 100 denarios, ¿cuál talentos? Que eran totalmente pagables esa deuda. Un denario equivalía al salario de un día. O sea, eran como 4,000, no, 100 días, bueno. Era bien poquito. Entonces le dice, oye, mira que no puedo, espérame. No, no, y lo agarró del cuello y lo zarandeaba. Y le fueron a decir al rey aquel, ¿cómo tú, si fuiste perdonado de semejante deuda, no eres capaz de perdonar al otro que te hizo un triste pecado? Y yo he visto a muchos cristianos bien amargados, ¿eh? Es que me hizo... Ay, ¿y tú qué le hiciste al Señor? Es que cuando comparamos, fíjense bien, cuando comparamos, nos vemos tan ridículos. Un cristiano se ve totalmente ridículo decir, es que yo no lo perdono, es un ridículo. No puede ser, o sea, o de plano, no eres nacido de nuevo. ¿Así? ¿Verdad? Entonces, no. Ninguna condenación hay. La deuda impagable ha sido totalmente saldada. Entonces dice, ya no tenemos condenación alguna. Es decir, que hemos sido perdonados por Cristo. La deuda fue impagable, fue perdonada por Cristo. Nuestros pecados que nos sentenciaban han sido borrados totalmente. Dice en Hebreos, ya no me acordaré de sus pecados y transgresiones, ya no me acordaré. Mientras nosotros lo seguimos recordando. Pero Dios dice, yo ya no me acordaré de tus pecados. Por eso dice, ahora pues, en vista de que han sido justificados, ninguna condenación hay, ninguna. Entonces, fíjense, en Hebreos 10:14 dice que con una sola ofrenda, Hebreos 10:14, dice que con una sola ofrenda hizo perfectos, ¿a quiénes? A los santificados. Y esa palabra perfectos, escúchenme bien, esa es la posición real que tú y yo tenemos, o los que han aceptado el sacrificio de Cristo, se han arrepentido de sus pecados, estamos delante de Dios, escúchenme bien, en una posición de perfección delante de Él. Esa es una posición. Ahora, ¿somos perfectos aquí? No. Pero entonces, ¿por qué estamos delante de Dios perfectos? Porque eso es lo que dice. No hay condenación, no hay nada que... Dios no nos juzga ya a nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra deuda fue saldada en la cruz del Calvario. Aquí es donde algunos necesitan entender perfectamente esto, no solo en su mente, en su espíritu, porque algunos todavía se atormentan por lo que hicieron en el pasado. Si tú te atormentas por lo que hiciste en el pasado, y siempre estás... duda de que seas salvo, porque entonces no es fe, no has creído, ¿o no? Se quedaron helados, y ahí les va más grados bajo cero, para que se queden más helados. Entonces, con una sola ofrenda, con el sacrificio de Cristo, nos hizo perfectos delante de Dios. Entonces, ¿somos perfectos ahorita? No. San Pablo lo dice claramente, ni yo lo he alcanzado. Pero no obstante, prosigo, sigo adelante. Entonces, los verdaderos cristianos jamás, jamás, escuchen esa palabra, jamás seremos condenados por Dios. Eso es algo extraordinario. Así, esto es lo que da libertad al creyente. Ya, jamás. Nunca. Yo voy a ser sentado ante el tribunal de Dios, en el juicio del gran trono blanco. Nunca. Porque la sentencia que se me dio ya fue pagada. ¿Por quién? Por Cristo como sustituto. Y nadie es juzgado dos veces por el mismo delito, ni aquí en la tierra. La Constitución, las leyes aquí dicen, ninguno puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. ¿Están captando eso? Era como para que se cayeran así todos. Esta verdad es fundamental en todo el capítulo 8. Porque en el versículo 31 del mismo capítulo 8, allí Pablo dice, si Dios es por nosotros, o sea, a favor de nosotros, con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? En el 33 del capítulo 8 dice, ¿quién acusará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Dice en el 33, Dios es el que justifica. Entonces, ¿quién nos va a acusar? Nadie. Si el supremo juez nos declaró inocentes, ya, la deuda pagada, no debes nada. ¿Quién podrá declararnos culpables? ¿Quién? Nadie. Si ya el juez supremo nos declaró inocentes, ¿quién nos va a declarar culpables de pecado? Nadie, absolutamente. Pero, por otro lado, nuestra lucha contra el pecado seguirá toda la vida. ¿Estamos? Toda la vida. Pero Dios nos ha provisto la confesión para restaurar la comunión con Él cuando pecamos. Por eso dice, si alguno dice que no tiene pecado, o sea, ahí significa, si alguno dice que nunca ya comete un pecado, como un fax que me llegó, no me olvídense, de un pastor que dice, me decía, está medio tocado ese tipo. Yo los estoy coleccionando, un día les voy a leer para que vean cómo la gente está totalmente alejada de la Biblia. Dice, a mí jamás me ha derrotado Satanás. A mí, yo jamás me he equivocado. Y dijo, órale, no, yo irme, le voy a ir a postrar ahí. Uy. ¿Te imaginas? No, hombre, man. Si alguno dice que no tiene pecado, le hace el mentiroso. Pero dice, pero si confesamos nuestros pecados, esta confesión es después de que somos inocentes, ya declarados culpables, pero todavía estamos en un cuerpo imperfecto. Si confesamos nuestros pecados, fíjense lo que dice, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y no solo no nos perdona, sino nos limpia, ¿de qué? De toda maldad. Y luego, esto es 1 Juan 1:9. En 1 Juan 2, 1 y 2 dice, estas cosas les escribo, hijitos míos, para que no pequen. ¿Ven? La voluntad de Dios no es que pequemos. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que al hacernos esclavos del pecado ya no quiere que vivamos en él. Ya nos, por eso tuvo que cambiarnos la naturaleza. Pero estas cosas les escribo para que no pequéis. Mas si alguno, fíjense cómo dice alguno, como algo eventual, así como que ya no es una práctica, una fábrica de hacer pecados. Mas si alguno hubiere, es una posibilidad existente, real, pero ya no es el vivir en el pecado. Mas si alguno hubiere pecado, ¿tenemos un qué? Abogado. ¿Qué es un abogado? Uno que te defiende, ¿verdad? ¿Y qué va a decir? Este mi hijo tiene derecho al perdón, a su limpieza de su pecado. ¿Sí? Entonces fíjense, por el lado que tú quieras, tenemos a Dios de nuestra parte. Ahora, yo sé que pueden tener preguntas aquí, pero se les van a ir contestando a medida que yo voy exponiendo la clase. Entonces, fíjense, a pesar de nuestra imperfección, a pesar de eso, no hay ninguna condenación para los hijos de Dios. Ninguna. El diablo siempre vendrá y te dirá, no, pero ¿qué vas a hacer? Yo le voy a creer a lo que dice la Biblia, que ninguna condenación hay. Pero el diablo efectivamente nos puede señalar algún pecado que cometimos, pero si lo confesamos al Señor, Él es fiel y justo. Pero esto no es licencia para pecar, ¿eh? Ya lo explicamos abundantemente en las clases pasadas. Entonces, no hay condenación. A pesar de nuestra imperfección, nuestra deuda ha sido perdonada. Sin embargo, digan todos, sin embargo, del latín, no, no es cierto. Sin embargo, pecar, escúchenme bien, sin embargo, pecar no nos libra de la disciplina del Señor. O sea, Él no quiere que pequemos. Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Sin embargo, cuando pecamos, esto no nos libra de que Dios nos discipline. Porque Hebreos 12:6 dice que el Señor al que ama, y como Él puso su amor en nosotros, ¿sí? Él mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y hay muchas maneras que Dios disciplina, ¿eh? 1 Corintios 11 habla de que algunos que desobedecían, que no discernían, se enfermaban, estaban débiles, y algunos se morían antes de tiempo. Como Zafiras y Ananías, ¿se acuerdan? Fue un juicio inmediato. Pero el hecho de que cuando nosotros pecamos no venga un juicio inmediato, no significa que Dios nos va a dejar así, haciendo lo que queramos. No, somos sus hijos. ¿Cómo nos va a dejar? ¿Cómo nos sacó del mugrero para luego meternos otra vez y dejarnos ahí? Y al cabo, tú me perdonas. Tú eres bueno. Pues sí, sí es cierto que Dios es bueno y nos perdona. Pero nos va a dar una tunda como la que te dio tu papá, ¿te acuerdas cuando estabas chiquito? Que dijiste, gracias a esa tunda, hoy no soy un ladrón. Fue una disciplina. Entonces, no. Seguimos siendo responsables de nuestras acciones, hermanos. ¿Ah? Ese es el otro lado. En Gálatas 6:7, anote nada más, dice, no se engañen, no os engañéis. Dios no puede. No puede. Ay, hermano. Aquí nos podemos estar toda la clase. Dios no puede ser burlado. No, es imposible. Entonces, ¿por qué las mentiras? Fíjate. ¿Por qué Satanás llenó tu corazón? Le dijo Pedro a Ananías. ¿Por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Híjole. Si nosotros tuviéramos más conciencia de esto, Dios estaría más orgulloso de nosotros. ¿Saben por qué? Porque habría más conciencia del temor de Dios y de santidad. Y olvídense, caminaríamos muchísimo mejor de como lo pudiéramos estar haciendo. Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembras injusticia, segarás injusticia. Si siembras deslealtad, deslealtad cosecharás. Si siembras traición, traición segarás. Dios no puede ser burlado. Y eso es una escritura para sus hijos. ¿Ah? Entonces, no podemos burlar a Dios. Hay un ejemplo en 2 de Samuel capítulo 24. Versículo 1 al 25, cuando David le dice a Joab, su general, quiero que censes a todo el pueblo, que lo cuentes. Entonces Joab, 2 de Samuel 24, 1 al 25, le dice, quiero que lo cuentes. Y Joab le dice, oye, pero Dios no ha dicho nada. ¿A ti qué te importa? En pocas palabras, es mi versión, ¿no? O sea, parafraseado. ¿A ti qué te importa? Tú haz lo que yo te digo. Entonces Joab le dice, pues que Jehová, no, tú haz lo que yo te digo. Obedéceme. Y este va y los cuenta a todos. Dice, no, pues son 800,000, le dice. Entonces Dios le habla a un profeta llamado Gat. Y le dice, voy a decirle a David que la regó. Que hizo lo que le pegó en gana. Porque Dios le dijo, no censes al pueblo. Porque lo que motivó a David para contar al pueblo fue el orgullo. Pero resulta que cuando censaban al pueblo, les cobraban un impuesto. O sea, cáiganse con la lana. A todos les bajó la lana. ¡Híjole! ¡Qué tremendo! Él pensó que estaba haciendo algo bien. Y así hay muchos cobrando las entradas. Piensan que están haciendo bien. Y Dios le dice, voy a decirle a David que me desobedeció. Entonces va el profeta Gad y dice, ¿así te dice el Señor? Dice, mira, has pecado. Y David dice, y cuando le dice eso, eso es lo bueno que tenía David. Esa era la diferencia de David con Saúl, de que Saúl pecaba, fallaba y siempre se justificaba. No, yo no fui, el pueblo me dijo. Y que yo hice la voluntad de Dios. Y Samuel decía, no, la hiciste, sí, la hice. Y este es el típico que se justifica, ¿no? La serpiente, mi esposa, mi tía, mi papá. Es que cuando era niño, mi padre me golpeaba. Pues sóbate y sigue adelante, mano. Es que cuando era niño, abusaron de mí. Y por eso, tú haces lo que haces. No hay justificación. No, y ahora, y más con los predicadores, con los temas esos de la autoestima y todo ese rollo, olvídate, están hundiendo más a la gente. ¿Cuál autoestima? No, hombre, eso, ya les hablaré de eso, lo traigo bien, pero eso no es bíblico, hermanos. Es así, ha sido pura psicología que se ha metido a la iglesia, y yo se los voy a demostrar. Después, ahorita no. Entonces, no. Le dice, mira, Dios te dice que escojas una de estas tres. Dice, que tus enemigos te persigan y te pongan una zarandeada. No, los enemigos no. Dice, que haya 7 años de hambre. No, pues ¿cómo? O que haya peste en el pueblo. Cualquiera de estas tres eran calamidades. Y David dice, he pecado. Dios no lo dejó sin disciplina. Y dijo, no, pues hambre no. Mis enemigos no, caigan las manos de Jehová y su misericordia, dice. Y hubo peste entre el pueblo y se murieron 70,000. Y David va con Dios y le dice, Señor, ¿ellos qué hicieron? ¿Que ellos no tienen culpa? Y cesó la mortandad, dice. Fíjate, aquí está bien tremendo, ¿eh? Esto es para los líderes que me escuchan y los que están aquí. Fíjate bien, cuando nosotros desobedecemos a Dios, ¿quién la lleva? Los de abajo. Y ahora con tanto rollo que hay, que Jehová me dijo, que Dios me dijo, y son puras mentiras antibíblicas, ¿cómo Dios va a decir cosas que van en contra de su palabra? Y luego la que sufre, pues es la gente, son las ovejas. Pero miren, la disciplina del Señor, órale. Y le fue mal. ¿Se acuerdan de Moisés? Háblale a la roca, le dice. Y luego le habla, y sale agua, y todos beben. Y seguían de rebeldes los israelitas. ¡Danos de beber! ¿Cómo nos sacaste de allá? Y que se enoja Moisés. Y que agarra una vara. Y toma. Que le pega 2 veces. ¿Se acuerdan? ¿Quién era la roca? Cristo. ¿Cuántas veces murió? ¿Por qué le pegó 2? Escuchen bien. Aquí está la lección. Cristo murió una sola vez. ¿Pero por qué le pegó 2 veces? Dios le dijo, ¿sabes una cosa, Moisés? No vas a entrar a la tierra. Pero Señor, no, porque me desobedeciste. Fíjate nomás. Dice, súbete al monte allí, te voy a dar chance que la veas de lejitos. Y se sube Moisés y dijo, pues nomás la contempló de lejos y ¡zac! Cayó allí. Tú dices, ¡ay, qué drástico es Dios! Bueno, sigue jugando con el pecado. ¿Tú quién y quién soy yo para decirle a Dios por qué haces las cosas así? Entonces son lecciones para aprender nosotros. ¿Ah? Entonces, no, pues no entro. Claro, está con el Señor y Moisés, pues imagínense, ¿no? Pero la disciplina siguió allí. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para pensar de que Dios nos va a dejar así nada más? A ver. Si no dejó sin disciplina a David, ni a Moisés, ni a Zafira, ni a Ananías, ni a Pedro, ni a nadie. ¿Qué te crees tú? ¿Qué me creo yo? Como les comentaba el domingo de una señora que me dijo, ay, pastor, ¿sabía que yo soy chiquiada del Señor? Le dije, no, porque el Señor no tiene chiquiados consentidos. No, ¿quién te dijo? Porque un chiquiado, un consentido, su padre le deja hacer lo que le da la regalada gana al chiquillo. Y Dios no te deja hacer lo que te da tu gadarena gana. Porque el Señor al que ama disciplina. Le dije, no, usted no es chiquiada del Señor. Más bien usted no es hija de Dios. Y se le movió el tapete. Más bien usted ni nacida de nuevo es, le dije. Es que a mí... No, si no hay disciplina es porque es bastarda. Porque si se os deja sin disciplina, de la cual hemos sido participantes, entonces somos bastardos y no hijos. Y se le movió el tapete a la señora. Siga diciendo que usted es consentida del Señor. No existe eso en Dios. Esos son conceptos humanos. Y luego queremos rebajar en su justicia de Dios, queremos rebajar a la nuestra. No, hombre, olvídate, ¿cuándo? Entonces, no, tenemos que estar muy bien entendidos de este asunto. Entonces, fíjate, dice, retomamos en 8:1. Ahora, en vista de que, como consecuencia de haber sido justificados, ninguna condenación, ya no hay sentencia para los que están en Cristo Jesús. Fíjate, esa sola palabrita, los que están en. Los que están en. Híjole, ahí está tremenda esa, nada más esa palabra, en. Cristo Jesús. Es decir, fíjate bien, la justificación, cuando tú te arrepentiste de tus pecados, te puso en Cristo. Te trasladó de las tinieblas a la luz de Jesucristo. ¿Sí? Ahora estás en el reino de Dios. Ahora estás en Cristo. Entonces, ¿para quiénes no hay ninguna condenación? Para los justificados, para los que están en Cristo Jesús. Estar en Cristo es uno de los misterios revelados más impresionantes que hay. Es uno de los misterios revelados a los que han creído. Estamos en Cristo. Apunta en 1 Corintios 15:22, que dice así. 1 Corintios 15:22 dice, en Adán todos murieron, así dice. ¿En Adán qué? Todos murieron. Pero en Cristo, ¿somos qué? Vivificados. O sea, vueltos a nacer, vueltos a la vida. En Romanos 6, no tienen que buscarlo, ustedes nomás anoten. Romanos 6, versículo 3 al 5, ahí habla de que fuimos bautizados en Cristo. Dice que fuimos bautizados en su muerte. Fuimos bautizados en su resurrección. Por eso dice que no hay condenación, ya no hay sentencia alguna para los que están en Cristo Jesús. Es decir, para los verdaderos creyentes no hay condenación. Ahora bien, a estas alturas ya deben de entender de que entre los verdaderos creyentes, los verdaderos justificados, hay algunos que parecen pero no son. El trigo y la cizaña, esa es la parábola que ilustra perfectamente. ¿Ah? No todos los que dicen son. Tú debes de estar seguro, tú debes de saber. Porque dice la Biblia que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. 1 Corintios 12:27 dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros de ese cuerpo, cada uno en particular. ¿De quién somos miembros? De Cristo. Por eso dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Fíjate cómo no dice, no hay condenación para los que van a casa de oración. Entre los doce había un Judas que nunca nació de nuevo, ¿se acuerdan? Y estaba allí en el aposento alto, en la cena, última cena, y caminó con él. Pero él nunca estuvo en Cristo. Estuvo junto a, lo vio, pero nunca estuvo en, nunca participó de su muerte. Nunca recibió la justificación. Nunca fue injertado y puesto en el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Todos los creyentes en todo el mundo, en cualquier parte del mundo. Los verdaderos creyentes somos parte del cuerpo de Cristo mismo, de su cuerpo. Pero hay muchos que parece que son, pero no son. Por eso, mira, todo eso de denominaciones, que nosotros somos la iglesia verdadera, son puras aberraciones y tonterías de gente que no ha entendido. ¿Cómo? Miren, el otro día estaba oyendo a un predicador y dice, empezó, o sea, yo meto el disco, empieza con un aplauso, ¿no? Entonces, dice este pastor, es bien buena onda, pero yo sé que se le cuatrapeó, pues es amigo mío, y dijo, ay, hermanos, cómo los quiero, no cabe duda, ustedes son la mejor iglesia. Y mi esposa y yo vamos así, y ya la regó, hermano. A ver, al decir, ustedes son la mejor iglesia, o sea, eso no se dice. Yo sé que se le cuatrapeó, incluso yo le voy a mencionar cuando lo vea, ¿no? Oye, hermano, tú dijiste esto. ¿De veras crees que tu congregación es la mejor? Yo sé que me va a decir, no, se me fue, Chuy, se me fue. Porque no sé, como que se emocionó. Dijo, ustedes son la mejor iglesia. Entonces, la tuya es la peor. Y la de aquel es menos peor. O sea, ¿qué parte de tu cuerpo es mejor? A ver. Mis ojos, va a decir el vanidoso, porque son azules. ¿Cuál parte de tu cuerpo es mejor? A ver. Todo. A ver, córtate un dedo. Ah, ¿verdad? Sácate una uña. A ver. Sácate un ojo. Córtate un pie. ¿Qué es? ¿Cuál es? Eso no se dice. Yo sé que se le cuatrapeó al hermano, porque es buenísima onda. Yo lo conozco. Pero somos miembros del cuerpo de Cristo. Pero esto es, fíjense bien, el cuerpo de Cristo lo forman todos los creyentes en cualquier parte del mundo que han sido justificados. Por eso, miren, cuando ustedes escuchen, nuestra denominación es la, una trompetilla, aunque sea espiritual, pero échense la trompetilla, ¿no? Pues, ¿cómo que nuestra denominación? ¿Qué es eso? Es gente que no ha entendido. ¿Ah? Entonces, no. Somos parte del cuerpo de Cristo. O sea, ustedes han conocido cristianos en otros lugares que yo sé que se han codeado con algunos que se dicen cristianos, pero no lo son. Pero escúchame bien, los verdaderos cristianos, si tú eres verdadero cristiano, nacido de nuevo, en cualquier parte del mundo, sin conocerse, nada más al identificar, algo hay. ¿Sí? ¿Entienden eso? ¿Por qué será? Porque somos del mismo cuerpo. Pero hay gente, tú hablas con gente y que te dices, o es un sexto dedo, que ya no es normal. ¿Verdad? Es que yo conocí a un chavo que, fíjense, él tenía 24 dedos. O sea, tenía dos en ambos pies, extras, y otros dos aquí. Entonces, él fue creciendo y nunca lo operaron. Y dijo, no, me gusta. Le digo, no, estás remarciano. No. Finalmente, bueno, ya, porque se lastimaba. Porque era una cosita así que ni funcionaba. Un error allí de formación genética. Se tuvo que operar y ya, normal. Entonces, no. Fíjate, somos el cuerpo de Cristo. Entonces, en Corintios dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Fíjate lo que dijo Lutero, Martín Lutero, dijo, es imposible ser cristiano sin tener a Cristo. No, a veces lo más sencillo es lo más profundo, ¿no? Es imposible ser cristiano sin tener a Cristo. Tú puedes ser guadalupano, tú puedes ser luterano, puedes ser, pero si no tienes a Cristo, no eres cristiano. ¿Se fijan? ¿Entienden? Él dijo, si lo tienes a Cristo, estás en Cristo. Porque estar en Cristo, dijo Martín Lutero, es una unión inseparable. Escuchen bien, es imposible que si tú eres miembro del cuerpo de Cristo, puedas ser mutilado. ¿Te imaginas mutilado el cuerpo de Cristo? Eso teológicamente es imposible. Porque entonces el poder satánico y del pecado es mayor que el de Cristo y el cuerpo de Cristo va a estar todo mutilado. Cuando yo escucho, yo soy muy, tengo mucha, así, cuando escucho una predicación de quien sea, yo estoy bien atento a lo que está diciendo. No, no así en un tipo fariseo para ver qué dice mal, no. Sino que tiene que estar uno atento como los debería, a veces esas cosas son así. Porque se dicen muchas cosas, está mutilado el cuerpo de Cristo, discúlpame, pero no. El cuerpo de Cristo está completo. Pero son alegorías y analogías que luego a veces los predicadores hacemos que no aplican. Pero el cuerpo de Cristo no está mutilado. Porque es imposible que un hijo de Dios sea separado del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está entero. ¿O no? Entonces, fíjate. Es imposible, decía Lutero, repito, ser cristiano sin tener a Cristo. Porque si tú estás en Cristo, esta unión es inseparable. Y esta unión vino por gracia, por medio de la fe. Un regalo. Nos injertó, nos adoptó. Y usa un montón de expresiones ahí en la Biblia. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos? Fíjate, la vid, el tronco, donde corre la savia, y ustedes son los pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Por qué? Porque nunca estuvieron, parecían que estaban ahí, pero no, nunca. Estaban ya muertos en sí mismos, parecía. Pero todo pámpano, todo hijo de Dios, tarde que temprano va a empezar a dar el fruto de Dios. Porque se está alimentando de la vida de Cristo. Ahorita vamos a abundar un poquito más de eso. ¿Se acuerdan las vestiduras del sacerdote en el Antiguo Testamento? Que tenía 12 piedras, así en el pecho, y en cada piedra estaba el nombre de las tribus de Israel. Y entonces cuando él entraba al lugar santísimo, estaba representando a todo el pueblo. Fíjate, Cristo, dice la Biblia, que es nuestro sumo sacerdote, que Él intercede por nosotros, y en Él, por eso dice, los que están en Cristo no hay condenación, en Él, Él se presenta ante el Padre, y el ejemplo del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, con la analogía de Hebreos 7:24, ahorita lo vamos a leer, es una interpretación del Antiguo Testamento de Cristo el sumo sacerdote, que intercede por nosotros ante el Padre. ¿Qué significa esto? Que así como el sacerdote tenía las piedras en su pecho con el nombre de todas las tribus de Israel, que era el pueblo de Israel, cuando Jesús está, dice que Él está delante del Padre, y Él nos representa ¿a quién? A nosotros. ¿Qué hace un abogado? ¿Qué abogado te representa? Le pregunta a alguien en algún caso. No, pues fulano de tal, te representa. ¿Quién nos está representando delante del trono de la gracia? Cristo. Vamos a leer Hebreos 7:24. Aquí esto sí quiero que lo leamos. Hebreos 7:24 dice: mas este, o sea, Cristo, por cuanto permanece para siempre, ya no muere, hablando de Jesús, tiene un sacerdocio inmutable, incambiable, eso significa. Ya no hay más que el Papa y que el Sumo Pontífice y que el Vicario de Cristo, son aberraciones del hombre carnal, queriéndose poner en el lugar de Dios. Es un sacerdocio inmutable el de Jesús, versículo 25. Por lo cual, porque es un sacerdote para siempre, puede también, escuchen, Puede también. Si alguien lo duda, de plano es porque no le ha caído. Por lo cual, puede también salvar. ¿Cómo? Temporalmente. Mientras se porte bien, porque luego al rato comete 5 pecados y se le perdió la salvación. ¿Cuántos pecados hacen perder la salvación? ¿Uno? ¿Dos? ¿Cinco? Ok, ¿y si me arrepiento? ¿Vuelvo a nacer de nuevo? ¿Cuántas veces puedo nacer de nuevo? ¿Cada que me arrepienta? Todas esas cosas no son bíblicas. No existe en la Biblia eso. Entonces dice, por lo cual puede salvar, ¿cómo? Perpetuamente. ¿Qué significa perpetuamente? Por siempre. Como cuando compras tu cripta, ¿verdad? A perpetuidad. O sea, para siempre. Dice, a los que por él, o sea, por Cristo, se acercan a Dios. Viviendo siempre, escuchen. ¿Quién vive siempre? Cristo, delante del Padre, para interceder por ellos. ¿Quiénes son ellos? Todos los justificados, todos los verdaderos cristianos. ¿Sí? Vámonos a Romanos 8. Entonces, ninguna condenación, cesación de sentencia condenatoria. No hay nada. Para los que están en Cristo Jesús, dice. Pero luego añade otra frase. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Miren, los que ya estudiaron la hermenéutica, ustedes saben que las palabras tienen diferentes significados según el contexto y ya no puedo explicar más. Los de reciente ingreso, bueno, ya se enterarán. Aquí, esta frase, los que no andan conforme a la carne, aquí carne es naturaleza pecadora. O sea, la naturaleza pecadora que quedó muerta en la cruz del Calvario. ¿Sí? Sino los que andan conforme al Espíritu. Aquí andar conforme al Espíritu es conforme a la naturaleza divina, como tú, si eres verdadero cristiano. Porque entonces ya sería por obras otra vez. ¿Me explico? No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan en su antigua manera de vivir, en su antigua naturaleza pecadora, porque si no, vamos a andar en el Espíritu y es por obras. Entonces aquí carne significa naturaleza pecadora y Espíritu, conforme al Espíritu, esa frase es conforme a la naturaleza divina. Y esa es la que tú y yo, si somos verdaderos cristianos, andamos en esa naturaleza. Continúa ahí en el versículo 2, Romanos 8:2. Porque la ley, primero déjenme hablar un poquito acerca de esta palabra, porque esta es la razón. Porque nos habla de la razón por la cual no hay condenación. Fíjate, ¿por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, digan todos ley. Esta palabra ley viene del griego nomos y tiene distintos significados. Pero el básico es el siguiente, nomos, ley. Significa fuerza o influencia que conduce a una acción. Eso significa el término griego. Fuerza o influencia que conduce a una acción. ¿Sí? Una ley. Se habla de la ley de la gravedad, de la ley de la genética, de la ley de la reproducción. Son leyes, ¿sí? Son influencias, acciones. Por ejemplo, ya hemos puesto este ejemplo anteriormente. La ley de la gravedad, pues establece de que todo lo que tenga un peso específico mayor que el peso del aire, pues se cae en el suelo. Aunque tú digas por fe, ¿verdad? todo se cae, todo lo que se te tira al suelo. A ver, agarra este borrador, manda. ¡Ay, hombre! ¿Qué pasó? ¿Se cayó? Sí, porque esa es una ley. ¿Sí? Ahora, fíjense bien. Esta fuerza, la ley del espíritu de vida, esta fuerza o influencia, no hay que entenderla como que, ok, ya soy hijo de Dios, tengo la ley del espíritu de vida, entonces ya automáticamente, no. Les voy a explicar. Esta ley del espíritu de vida en Cristo es una fuerza, es una influencia que no nos excluye de la obediencia a Dios. Ahorita les explico más. Sino que nos da la fuerza para vencer esa nueva ley. Porque la salvación verdadera, fíjate, la salvación verdadera siempre va a producir en nosotros, por la nueva naturaleza, la fuerza para obedecer. Siempre. A ver, ahí va otra vez. Ley, nomos, fuerza o influencia que conduce a una acción. Pero esta ley del Espíritu de vida en Cristo no nos excluye de la parte nuestra de responsabilidad de obedecer. O sea, no es algo que nos obliga. No es una fuerza como la fuerza, como la energía eléctrica, que le prendes a un switch y automáticamente ya. Entonces, no. No, fíjate, lo que es la ley del Espíritu de vida es la fuerza o la influencia que ahora nosotros tenemos por la nueva naturaleza para vencer, ¿qué? El pecado. Y para obedecer a Dios. Porque antes éramos enemigos de Dios. Por más que queríamos estar bien con, no podíamos. Entonces, esta ley del Espíritu de vida en Cristo, voy a abundar un poco más. Fíjate, el pensamiento de algunos cristianos, que se dicen cristianos, es, entonces pues ya salvo, ya puedo hacer lo que me venga en gana. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No. De ninguna manera, dice Pablo. No, ¿cómo? Entonces, estos son libertinos. O, de plano, se puede dudar, quien piense así, que es nacido de nuevo. Mira, Dios es amor, no pasa nada. Vamos a hacerlo, ándale. Dios nos perdona. O sea, nadie que es nacido de nuevo puede razonar de esa manera. Es imposible. Porque la ley del espíritu de vida siempre nos va a impulsar, siempre, toda la vida, a la obediencia a Dios y a resistir el pecado. Lo que pasa es que la ley del espíritu de vida ahora ya nos capacita a obedecer a Dios. Ya nos da el poder. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo, en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? Y la ley de su espíritu nos ha dado esa libertad de usar nuestra voluntad, ya ahora sí con efectividad, para obedecer a Dios. Entonces, alguien que piensa así, no tiene argumentos para decir que está en Cristo. Alguien que dice, no pasa nada. Oye, y si llamamos a la línea psíquica de Walter Mercado, te acabo. Mira, fíjate, una hermana me dijo que... Ustedes creen que yo estoy inventando ahorita, ¿no? No, te estoy diciendo un caso real. ¿A poco creen? Oye, mira, no, es que me dijo todo. De ver, oye, pero no nos han dicho que eso no está bien. Ya ves, el pastor, que es bien exagerado, hasta se burla de Walter Mercado. Sí, pero el pastor juzga y el pastor no tiene que juzgar a nadie. Yo pregunto, ¿serán nacidas de nuevo esas dos tipas? ¿Serán nacidas de nuevo? O sea, ¿no tienen argumentos por ningún lado para decir que están en Cristo? ¿Por qué? Porque la ley del espíritu de vida nos impulsa, nos tiene influencia en nosotros para obedecer a Dios. No para obedecer al pecado. Es imposible. Entonces, no, alguien así no puede decir Cristo es mi Señor y mi Salvador. Pues no es cierto. Se puede decir de boca. También los demonios creen y tiemblan. ¿Se acuerdan los demonios cuando se postraron ante Jesús? ¡Ay, ay! ¿Qué has venido a atormentarnos? Sabemos que eres el Cristo de Dios. Fíjate. Sabemos que eres el Cristo de Dios. Pero, ¿y se salvaron esos demonios porque se postraron? No. No, la gente puede hacer cosas externas y decir que va a tal iglesia, aún que predique y que esto. Pero si no ha sido justificada por Dios, y esto es por medio del arrepentimiento, no es hija de Dios. Entonces, el cristiano no es un esclavo del pecado, ya de eso hemos hablado mucho. El cristiano ya no es un esclavo del pecado. Sin embargo, ¿pecamos? Sí. Pero ya el pecado ya no nos tiene esclavizados, ¿verdad que no? Porque si tú sigues esclavizado, dices que tienes 15 años de convertido y sigues en las mismas, y no se ve nada de nada, entonces tú no has nacido de nuevo. Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida, aquí vida es la palabra zoe, que quiere decir la misma clase de vida de Dios. Fíjate nomás. Zoe con Z. ¿Qué hizo esta vida de Dios en mí? Que es una ley que influye. Me ha librado. ¿Ven? Ahí está. Bíblicamente ahí está. La ley del Espíritu de vida, los nacidos de nuevo, ya no somos esclavos. Me ha librado la ley del Espíritu de vida, la vida misma de Dios. Si tengo su misma naturaleza, esa siempre me va a llevar hacia Dios toda la vida. Me ha librado, es decir, me ha salvado, ha roto las cadenas. ¿De qué? Me ha librado la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿De qué? Escuchen, de otra ley, digan ley. ¿Qué es ley? Nomos. ¿Qué es nomos? Fuerza o influencia que conduce a una acción. ¿De qué nos ha librado esa ley del Espíritu de vida? De otra ley. Pero esta ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo, esa influencia, esa fuerza es más poderosa que la ley del pecado y de la muerte. Y yo les he puesto el ejemplo. Un avión, mientras está en tierra con los motores apagados, la ley de gravedad lo tiene en el piso. Pero una vez que agarra fuerza, por las leyes o los principios de la aerodinámica, llega un momento en que la fuerza de los motores es tal que el avión rompe la fuerza de la ley de gravedad y comienza a elevarse. Es decir, se tuvo que aplicar una fuerza mayor para romper la ley de la gravedad. ¿Qué tuvo que hacer Dios con nosotros para romper las cadenas que nos tenían atados abajo? Una ley más fuerte. ¿Cuál ley? La ley del Espíritu de vida en Cristo. Es decir, nos puso su misma naturaleza de Él dentro de nosotros. No había manera de nosotros poder ser libres por nuestros propios esfuerzos. Porque si tú eres alcohólico y vas a Alcohólicos Anónimos, nada más te dan una bañadita, una polviadita, una perfumadita, y te ponen un moño, y nunca te cambiaron la naturaleza. Siguió siendo de puerquito. ¿Se acuerdan del puerquito de José? Y así es toda la psicología humana. Aquí con respeto para nuestro querido psicólogo, nada más que él ya tiene otros principios, ¿verdad, hermano? Tremendos, imagínate. Entonces, eso es todos los intentos humanos de reformarse a sí mismo. Es imposible, porque la ley del pecado los tiene anclados. Entonces, mientras no hay una aceptación del sacrificio de Cristo que nos pone su naturaleza nueva, entonces no hay poder para vencer. Entonces, cuando alguien que dice que es nacido de nuevo y vive como Judas, aunque esté allí junto a los doce, junto a Jesús, pero no ha nacido de nuevo, no tiene la ley del Espíritu de vida. Esos son los que tarde o temprano se van de la iglesia. Y los ves allá otra vez de mujeriegos, de drogadictos y de borrachos. Y si tú no entiendes esto, vas a decir, ay, ¿por qué? Si era tan consagrado. Espérame. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, cuando dice nosotros no habla de un sectarismo, No. Que si eran nacidos de nuevo o no, a eso significa. Porque si hubieran sido de los nuestros, como nosotros, hubieran permanecido. Porque es imposible que un hijo de Dios vuelva allá. ¿Amén? Ay, ahora no se me está durmiendo ni uno. ¿Entraron con muchas ganas o o está buena la clase? No sé. Las dos cosas. Ah, bueno, está bien. Entonces, fíjate. Ay, ¿cómo andamos? Vamos, ok. Bien. Entonces, fíjate. La ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado, me ha salvado. ¿De qué? De la ley, nomos, de la fuerza y de la influencia que conduce a una acción, de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, el pecado fue vencido. ¿Por mí? No. Cristo lo venció y ahora puso su Espíritu. La ley del Espíritu puso la vida, puso su vida. La antigua naturaleza pecaminosa fue destruida en la cruz del Calvario, en la muerte de Cristo, por eso estamos en Cristo. Fuimos muertos juntamente con Él. Y la resurrección de Cristo venció a la muerte. Y cuando nosotros nos bautizamos en Cristo, tenemos asegurada la resurrección. ¿Amén? Estamos asegurados. Entonces, por medio de esa ley, vencimos la ley del pecado y de la muerte. Fíjate, en el versículo... En el 3, dice, porque lo que era imposible para la ley, digan ley otra vez, ley. Ahí ley es otra ley. ¿Ahí cuál ley es? Si alguien me dice, le regalo un punto. La ley de Moisés. Ustedes saben que es alegórico lo que estoy diciendo. Porque lo que era imposible para la ley, porque allí ley no es ni la ley del pecado, ni la ley del espíritu de vida, ni la ley del monte. Obviamente esa habla de la ley del Antiguo Testamento. Y aquí es la misma palabra nomos, pero tiene otro significado, totalmente. Y el mismo contexto te lo está diciendo, ¿no es cierto? Ok, entonces fíjate. La pregunta es aquí, ¿por qué era imposible que por la ley, la observancia de la ley, recibiésemos la justificación y la vida eterna? ¿Por qué era imposible? Ok. ¿Por qué era imposible? Ahí va. Vamos a Gálatas, rápido. 3:10. Gálatas 3:10. ¿Por qué la ley nunca pudo hacernos santos? ¿Por qué la ley nunca puede justificar a nadie? ¿Por qué es imposible? Porque no tenemos la nueva naturaleza. Porque no tenemos la... No es capaz de dar la ley la nueva naturaleza. Entonces, Gálatas 3:10 dice... Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es que era imposible hacer toda la ley. Ahora, ¿por qué era imposible? Vamos a Romanos 7. Seguimos en la pregunta. ¿Por qué dice... que era imposible para la ley? Porque lo que era imposible para la ley, Romanos 7:12. De manera que la ley, a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Aquí se refiere a la ley de Moisés. ¿Estamos? Ok. 13. Luego lo que es bueno, o sea la ley, ¿vino a ser muerte para mí? No, de ninguna manera. Escuchen. sino que el pecado, que estaba ¿dónde? Dentro de nosotros, para mostrarse pecado, para que saliera a relucir, produjo en mí, dice, la muerte por medio de lo que es bueno. Dice, a fin de que por el mandamiento, o sea, la ley, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Sigo leyendo. Porque sabemos que la ley es espiritual. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Es decir, ¿qué? ¿Cuál era el propósito de la ley? Mostrar que éramos pecadores. Porque Pablo dijo, yo no sabía que codiciar era malo hasta que la ley dijo, no codiciarás. Ah, pues, entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? La ley no era mala en sí misma, ni provocaba nada malo, porque pues fue dada por Dios. ¿Qué provocaba en nosotros? Que saliera todo. ¿Sí? Ese es el propósito de la ley. Por eso dice, ahora retomamos, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, ¿quién era débil? No. ¿Quién era débil? ¿Alguien dijo? La ley, muy bien. Fíjense, pónganse truchas, ¿eh? Porque no es fácil, esta carta es de las más profundas. Pero necesitan ponerse truchas ahí. Ok, ahí va otra vez. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, o sea, débil la ley. ¿Por qué era débil? Por la carne. ¿Cuál carne? ¿La de la carnicería? Nuestra naturaleza pecadora. ¿Por qué era débil? Porque nunca pudo producir nada. Porque el propósito de la ley era mostrarnos que éramos pecadores, que por nosotros mismos jamás podríamos alcanzar la salvación. Ok, ahí está la ley. El que la guarde y la cumpla todo, se salva. Nadie pudo. No hay un justo ni a un uno. El único que la pudo cumplir fue Jesús. El joven rico dijo, yo he guardado todos esos mandamientos. Pues sí, algunos, pero Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Fíjate, para el Evangelio de la prosperidad, dice, Dios te quiere hacer rico, y al rico le dijo, vende todo. ¿Cómo está el rollo? Y se fue triste, él quería vida eterna, y pensaba que guardando los mandamientos. Y entonces Jesús dijo, este está presumiendo que guarda. Pues sí, a lo mejor no maldecía, honraba a su padre y a su madre, pero le fallaba en otros. ¿Eh? Era codicioso, y la codicia es avaricia, que es idolatría. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Era el primer mandamiento. ¿Ven? Y se fue. Porque nadie puede guardar la ley, y por la ley nadie será justificado. Entonces, por cuanto era débil la ley, débil por la carne, miren, vamos a leer Hechos 13, vamos rápido, Hechos 13, en el versículo número 38, Hechos 13, 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, o sea de Cristo, se os anuncia perdón de pecados. Y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. ¿Ven? Por cuanto por las obras de la ley no pudieron, dice. Entonces, ¿por qué la ley de Moisés era débil? Débil entre comillas, ¿no? Porque la carne, la naturaleza del pecado, no podía producir nada. ¿Sí? Teníamos que ser justificados, declarados justos, sin mancha. La condenación del pecado fue sobre Cristo. Cuando tú creíste, cuando yo creí, nacimos de nuevo. Se nos puso una nueva naturaleza, un nuevo motor, pues. ¿Entienden? Un motor 0 kilómetros. Pero ahora un motor, una naturaleza nueva que nos llevara siempre hacia Dios. Volvamos a Romanos. Estoy en el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ahí está, Dios dice, enviando a su Hijo, yo quiero que, esta frase es bien importante, hermano, escuchen. Dios, enviando a su Hijo, es decir, ¿quién tomó la iniciativa de la salvación? ¿Dios o el hombre? Entonces, ¿cómo ustedes entienden si yo digo, ay, o un cristiano dice, yo siempre en realidad busqué a Dios? ¿No es cierto? ¿Quién busca? ¡No hay uno! ¡No hay quien busque a Dios! Porque entonces ya es una obra. Entonces, ¿cómo con tu naturaleza pecadora, sin la ley no te hizo ni cosquillas? Con esa naturaleza caída, ¿tú buscabas a Dios? ¡No me digas! ¡Es imposible! Escuchen bien. Todo el mérito de la salvación es de Dios. Hasta la fe, para creerle, nos fue dada por regalo. Porque nosotros no hay nada bueno contra lo que dicen los filósofos. Que el hombre, Jacobo Rousseau, el hombre es básicamente bueno. ¡Para nada! ¿Ven? Entonces, por eso dice, Dios enviando a su Hijo, es decir, Dios tomó la iniciativa de la salvación. Y San Juan lo dice, no que nosotros hayamos amado primero a Dios, sino que Dios nos amó primero. De tal manera, amó el hombre a Dios, que se entregó. ¿Así dice? No, Dios tuvo que enviar a su Hijo a morir por nosotros, para darnos lo que estamos explicando, una nueva vida, una nueva naturaleza. Entonces, Dios, en Dios se originó todo. Por eso el mérito es total de Dios. Escuchen bien, el que entienda, entienda. Si tú eres un predicador y te anuncian en una revista, en un póster, y la revista dice, el póster dice, esta es la mujer que ha tocado con su don a millones de personas. Ah, es sensibilizado. Digo, el que entienda, que entienda. Ahí va otra vez. Está tu fotografía aquí, mira. O sea, todo esto es a la luz de la palabra. Esto es para que se ubiquen, hermanos. Que no perdamos la ubicación de las cosas. Aquí estás tú, mira. Una sobrefoto. Una barrigota aquí. Ahí estás tú. Entonces tú vas a tener una predicación, eres un predicador y vas a cobrar 500 pesos para entrar a la predicación. Entonces está tu foto allí y luego hay una inscripción que dice, este es el hombre, esta es la mujer que con su talento ha sensibilizado a millones de personas. Híjole, yo me pongo a temblar, hermano. Y el Espíritu Santo, hermanos, tengan mucho cuidado. Nunca se la crean que es por ti. Tú y yo no servimos para nada. Tú y yo no tocamos ni la puerta, hermano. ¿Quién es el que convence de pecado? El Espíritu Santo. Y el capítulo 8 de Romanos es el capítulo del Espíritu Santo. Lo vamos a ver en la segunda clase. No, hermanos, no es ni por mi predicación ni por mi enseñanza, porque ni siquiera es mía, es el mensaje de Dios. Y este mensaje, el ser proclamado, ¿quién es el que da vida? ¿Yo? ¿Mi talento, mi don? ¿Quién es el que da la vida? Cuando la palabra es proclamada por la elocuencia o inteligencia, sabiduría y unción, Bueno, puede ser. Y es proclamada y enseñada, sí. No hay que negar el talento, el don, la unción. Pero ¿es eso lo que toca a la gente y sensibiliza para que se vuelvan a Dios? Jamás. Nunca. Eso es antibíblico. Y agrede al Espíritu de Dios. Porque si yo en lugar de ti, ¿cómo la ves? Aguas, hermanos. Nunca nos atribuyamos nada. Las preguntas sutiles de que ¿cómo le haces para tener una iglesia tan grande? Esa es bien sutil, hermano. ¿Saben qué les respondo yo? Le digo, no. No, pues yo no tengo ningún secreto, no he hecho nada extraordinario. No quieres compartir. Bueno, G12, pues, ándale. O sea, un método que yo hago, ya no es la predicación del Evangelio, ya no es Dios tomando la iniciativa para convertir al pecador, sino son mis métodos. Nah, ¿cómo no? Esa es la nueva serie que voy a dar en la iglesia. Se va a llamar El Verdadero Evangelio. Va a estar, hermano. Entonces, fíjate, ¿de quién fue la iniciativa? De Dios. De nosotros no hubo nada, hermanos. Dios siempre, a la samaritana fue y la buscó. A Zaqueo, bájate de ahí. Dios siempre, así ha dicho Jehová. Siempre, siempre, siempre la iniciativa ha sido y será de Dios. Nosotros no tenemos mérito alguno. Sin embargo, Dios te puede usar como un portavoz del Evangelio de Jesucristo. Pero para eso tienes que ser un verdadero nacido de nuevo. Amén. Vamos a detenernos aquí.